La valentía detrás de la huida, porque hay historias que merecen ser contadas. Presentamos Las oportunidades se tejen con las manos. Mi nombre es Dagoberto González Hernández, vengo de San Martín Meta. Mi familia es de origen tolimense, pero yo nací y crecí en el Meta. Pueblo demasiadamente comercial, tenía yo un bar y tenía una venta y mantenimiento de computadores y tenía un café internet y venta de minutos y todo esto ahí en este negocio. Mi pueblito, pues allá teníamos la casa de mi mamá, la casa materna con la que crecimos. Es un pueblo caliente, muy chévere para vivir, la gente es amable, tiene unas zonas paisajísticas y de turísticas muy bonitas. En los años 80, el municipio de San Martín Meta fue azotado por la violencia y el desplazamiento, causados por las bandas criminales, guerrilleras y paramilitares que se dedicaban al secuestro y extorsión de los habitantes del municipio, un pasado del cual sobreviven historias de esperanza y superación, como la de Dagoberto González. Y comenzaron a llamar a mi mamá, porque a mí nunca me llamaron. Llamaron a mi mamá a decirle que me iban a matar, que no sé qué, que me daban 24 horas, que esto y que lo otro. Mi mamá casi le da un paro cardíaco. Se estresó, casi iba a clínica a mi mamá, porque pues yo le decía que no. Yo, a mí nunca me han amenazado ni nada. No sé cómo sería la vaina, porque llamaban era una tía y llamaban a mi mamá. A mí nunca me llamaron a decirme absolutamente nada. Yo era una persona pues reconocido en un pueblo, porque un pueblo pequeño, ustedes conocidos por todos lados, más yo que tenía bar y que tenía negocios en todo el centro de la ciudad. De ahí llegué a Ibagué, donde estaba el resto de mi familia, y pues comenzó mi sufrimiento, porque ya pues se me desestabilizó todo lo que yo había construido. Yo teniendo negocio y todo, allá me fui a buscar trabajo y yo no conocía a la gente, no conocía el sitio, no sabía cómo era el ambiente. Igual que lo que me sucedió cuando llegué acá, porque pues igual a Saudita todavía me estoy habituando a la ciudad. Y comenzó mi odisea. Ha sido en tu suelo nacer, el orgullo más grande que siento. Son muchos los lugares a los que una persona en condición de desplazamiento puede llegar. Sin embargo, en escasos se encuentran las oportunidades. Falta de trabajo. Aquí me ha tocado trabajar en la rusa, es decir, en construcción, trabajar en la finca, trabajar en motoratoneando, o sea, en mototaxi, ¿sí? No en lo que yo soy realmente, en lo que me gusta hacer, que es como tecnólogo en sistemas. Y he pasado, tengo hoja de vida todo en Confacauca, hoja de vida en el SENA, hoja de vida en la alcaldía, hoja de vida en la gobernación, hoja de vida en donde ustedes puedan imaginar. Y no me llama. Busca por aquí, rebusca por allá. Va sobreviviendo tu diario caminar. Los de arriba se lavan las manos, mientras los de abajo se rompen la espalda. Busca por aquí, rebusca por allá. Va sobreviviendo tu diario caminar. Ya mi aspiración allá era pues agrandar la empresa y comprar mi propia casa, y pues al salir de allá ya todo se me fue al piso. Imagínense que yo en el bar, en una noche que era el sábado, generalmente me hacía entre 1.000.000 y 2.500.000 libres para llegar a una ciudad donde me tocaba ganarme 30.000, 40.000 pesos al día. Es la variación del esto, aquí lo mismo. Aunque yo, como le digo, yo sé trabajar, yo por lo menos por instalar un techo, yo cobro entre 200 y 300 mil pesos, pero no todos los días salen techos para instalar, ¿sí? Entonces es difícil, pues uno, pero como le digo, yo no me dejo morir de hambre, porque yo pues le jalo a todo un poquitico. Pero la adaptación más grande pues es dejar de trabajar en lo que yo sé hacer, para ponerme a hacer al rebusque por lo menos. Busca por aquí, rebusca por allá, va sobreviviendo tu diario caminar. Los de arriba se lavan. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. Siempre hay un tiempo de esperanza en todo. Después de la agreste tormenta llega la calma, acompañada de pequeñas alegrías que llenan los lugares donde la violencia dejó grandes vacíos. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Pues yo confío mucho en Dios, y es lo que primero que yo digo. Y para mí todo tiene sus cosas buenas, también sus cosas malas. Pero lo más bonito que me ha dado mi Dios aquí en Popayán es mi hija. Y la familia como tal, porque tengo una familia muy bonita y que tengo la casa. El perdón y la reconciliación solo nacen cuando hay fuerza para superar lo adverso. Encontrar la paz en sí mismo es aquel camino que recomienda Dagoberto para encontrar la paz con los demás. El tiempo cura las heridas, y básicamente pues mi Dios es el que castiga y mi Dios es el que juzga, ¿no? Yo lo defino así. Dijo Jesús: no hagas a los demás lo que no quiera que le hagan a usted. Entonces, si todo mundo hiciera caso al maestro, se alcanzaría una paz duradera, porque todo mundo respeta a la otra persona, y básicamente la paz se genera es respetando a la otra persona. El derecho individual de uno termina donde comienza el derecho de otro. Y no solamente uno debe tener derechos, uno necesita tener deberes también y obligaciones. Estas son las palabras de Dagoberto González, un hombre emprendedor, digno y orgulloso de su impulso para salir adelante, un resiliente que nos ha contado anécdotas de su fuerza y tenacidad ante las circunstancias de la vida, quien termina este relato con un mensaje para el progreso. Primero que todo, hagamos defender nuestros derechos y cumplamos con nuestros deberes. No todo se trata de derechos, también tenemos deberes que cumplir, y uno de ellos es respetar los derechos de los demás. Otro de ellos, no creernos como los que necesitamos que pedir limosna o que todo sea regalado, sino también aportar un grano de arena al sitio en donde uno está. Es decir, que uno el ser desplazado no lo deja uno ni manco, ni inválido, ni lo deja bruto a uno para uno no poder salir adelante. El ser desplazado es una condición que uno le cambia lógicamente la vida a uno, pero uno, si uno sabe, digamos, trabajar, uno puede volver a salir adelante. Entonces, el mensaje que doy es que no nos echemos a la pérdida, sino que trabajemos por sacar un país adelante. Trabajando es que uno hace cosas. Trabajando es que uno levanta una casa, un hogar, un país. Esta fue una producción realizada por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, en el barrio Valle del Ortigal de la ciudad de Popayán. Agradecemos a todas las personas que contribuyeron en este proyecto.